Televisión y radio juntos en Internet. Entra en www.rtvinsular.com y síguenos desde cualquier sitio. Radio Televisión Insular. Para intervenir en el programa, llamen al 928-466626. La autoayuda. Un espacio en el que puedes exponer los problemas que te impiden encontrar la paz y la felicidad. La autoayuda, con Carmen Reyes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. En un día más lluvioso, fresquito, entrando el invierno, con nieve en la hermana isla de Tenerife. Y para muchos que les guste la nieve, pues echarse un saltito al fin de semana, ¿qué les parece? Pedro me dice, bueno, no estaría mala idea, por lo menos vemos algo diferente, ¿no? Pues bien, pues aquí tenemos como siempre amiguitas que nos van a acompañar y amiguitos también que nos escuchan, a ver si hoy se atreven, y así esperamos, para compartir ustedes y nosotros pues este ratito de con y de la autoayuda. Adelante, buenas tardes, Nuria. Pues buenas tardes. Pues qué tal, cómo presenta este día de hoy. Fresquito, con ganas de... Pues mira, yo bien ilusionada porque, como ya he dicho, me encanta la tarde de los jueves de compartir este rato aquí en la emisora de RTI, en el programa de la autoayuda, y encantada de estar alrededor de esta mesa con ustedes y con Pedro al otro lado de... ¿Sí? Del cristal. Así es. Y con los oyentes y ¿no? Muy que bien. Están al otro lado y que en ocasiones pues nos llaman y nos cuentan cómo se nos escucha por allá, lo que ellos viven, cómo lo viven. Y eso pues la verdad que es motivo para mí de alegría y de celebración, ¿no? Estupendo. Uh-huh. Pues buenas tardes, Alicia. Buenas tardes a todos. ¿Y cómo se siente Alicia este día de hoy? Pues me gusta, estoy aquí mirando por la ventana, bueno, la tengo enfrente, ¿no? Y se ve el día como así, tranquilo, un poco gris, sí, sí. Está así un día que invita a recogerse. Uh-huh. Bien. Buenas tardes, Asunción. Pues igual que buenas tardes. Y viendo el panorama, o sea, viendo la naturaleza, da la sensación de que viéndola así tan con tantas ganas de pues eso, de estar recogidita, de estar como muy hacia adentro, como muy reguardadita. Uh-huh. Ahí abrigadita, y sí, porque ya no tuvo que sacar la manta, haciendo bastante frío. Y vives fuera de Las Palmas. Sí. Soy muy feliz en Aruca. Uf. Y claro, hay veces que ahí, pues, hay momentos de la noche que se queda en 10 grados, 11 grados. Y eso invita a forrarse uno, meterse debajo de la mantita, bien abrigadito. Y dos veces anoche se me fue al suelo y ¡boom! A tirar por la manta, que hacía frío. Muy sin bien. Embargo, aquí en Las Palmas no necesito ni una rebeca, no sé qué cosa más rara, ¿no? Puede ser también la humedad y el movimiento también, está más en movimiento. Pues sí, desde aquí tenemos una vista preciosa hacia las montañas del norte, y por eso ellas al hablar pues se han sentido inspiradas. Y algo muy curioso, ayer yo lo compartí, esta mañana había como, o sea, mirándolo desde fuera y yendo hacia Aruca, había como si hubiera un gorro de nubes, sí. Y se veía muy gris, muy oscuro, pero luego se veía bastante blanco como subía el vapor del agua del mar hacia las nubes. Creo que no lo pude haber visto yo sola, tuvo que haberlo visto mucha gente, muchas personas, y la verdad que fue una experiencia preciosa el poder descubrir eso, y esta mañana también. Pues muy bien. Después de todo esta experiencia con el día de hoy, fíjense que cuando a veces vemos el cielo así gris, encapotado, hay personas que dicen, ¡ay, qué día tan malo está hoy! Como si no hubiera sol. Pero el sol está detrás de las nubes. Igual nos pasa con las crisis. Vemos nuestra vida como gris, pero detrás de eso también está el sol. ¿Qué quiere decir eso? Que todo en la vida es pasajero, que todo pasa, que nada permanece. Entonces, crisis u oportunidad, ese es el temita de hoy. Hoy estamos viviendo, digamos, estos días, pues donde quiera que va uno, escucha hablar que si las crisis, vuelta a las crisis, personas que angustiadas leen diarios y ven noticias esperando escuchar que fue mentira, que la crisis no es real. Bueno, estamos atravesando unos momentos, eso es real. Hay personas que no lo están pasando muy bien porque el dinero se les ha hecho más corto. Y eso es muy real. Ahora, esa situación, ¿por qué ha llegado? Entonces, las crisis es para una toma de conciencia y saber qué es lo que estamos haciendo a nivel tanto personal como de nación, como de vida. Entonces vemos que hubo muchos dineros fáciles y que ahora pues se hace muy difícil pues afrontar lo que está, como las hipotecas o cualquier otro. Y esa es una realidad que está ahí. Que hay situaciones que ya estaban y ahora la sacan y la ventilan diciendo esto por la crisis también. Y lo digo con conocimiento de causa de algunos lugares que ya se veía que estaba la cosilla ahí no muy buena y ahora es cuando las ventila. Pues, ¿qué decir con todo esto? Que si tomamos una actitud afrontando lo que es de recogimiento en el sentido de no estar tanto con la gastadera de cuestiones que no nos hacen falta, ¿qué ocurre ahora en estas crisis? ¿Qué podemos hacer, Nuria? ¿Qué podemos hacer? Porque habrá que cambiar de actitud. O sea, cambiar nuestra forma de vida porque esto algo nos quiere enseñar. Y las crisis, no, eso no es nuevo. Cada cierto tiempo, y lo sabemos a través de la humanidad, hay como son unos 10 años, entre 10 o 12, por ahí, hay unos cambios, unos 15, dice Asunción por aquí. Pues bueno, de 10 a 15, como sea. Total en los 70, luego en los 80 o 90. Bueno, todos hemos vivido, los que llevamos ya unos añitos por aquí, todo esto y vemos que es repetido. ¿Y cuándo ocurre esto? Siempre en la vida, el mundo, las formas de vida, han cogido unos extremos demasiado, digamos, extremoso, como decía Cantinflas, ¿no? Sí, porque a él le gustaba decir eso, ¿no? Repetir la palabra y después con mucho salero, ¿no? Pues, si no le ponemos humor al asunto, nos amargamos la vida, porque también hay que recordar que muchos países no tienen malamente para comer. Entonces, si vemos aquello y vemos lo que tenemos, hay mucha diferencia. Entonces, ¿dónde está la crisis? Entonces, sabemos que está en la parte esa, porque hubo mucho dinero fácil y ahora no se puede llegar a cumplir con la demanda de esa subida tan tremenda que ha habido. Entonces, eso ha sido unas causas y ahora hay unos efectos. Así de sencillo. Ahora, ya que la está aquí, la estamos viviendo, vamos a llevarla lo mejor que podamos. No nos vamos a amargar la vida, ni tampoco vamos a comparar a otros países donde están pasando mucha hambrita, pero hambre, y que le falta lo necesario, como es lo elemental. Y aquí tenemos, y no nos falta, lo imprescindible, lo necesario. Digamos, la comida, el techo a lo mejor compartido, porque ahora no podemos pagar lo que precisamos, pero nos buscamos la vida. Pero es otra forma de vida donde no hay tanta estrechez. Que también aquí en Canarias hay situaciones y bolsas de mucha miseria, también la hay. No vamos a cerrar los ojos ante la realidad. Entonces, vamos a mirar todos los que tengamos un poquito más de, digamos, de una conciencia más a propósito a la situación. Pues vamos a ver qué podemos hacer, incluso hacernos más solidarios, porque creo que para eso está la crisis. ¿Qué opinas? Yo, escuchándote, Carmen, se me vienen muchas reflexiones, me cuestiono muchas cosas, ¿no? Se habla de una crisis económica, de una crisis material, pero antes de esa crisis o antes de esta crisis económica, no habían otras cuestiones que no les hemos prestado asunto, que no les hemos prestado atención, y que la única forma de poder llegar a tomar conciencia es a través de lo material, de lo económico, porque estamos tan enganchados en lo material, que es la única forma de que la vida nos zarandee y nos despierte y diga, y nos hagamos preguntarnos qué estamos haciendo con la vida, qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Realmente tiene tanto sentido trabajar, descuidar muchas veces a los hijos y no dedicarle tiempo, acumular tantas cosas dentro de nuestras casas, tener tantas cosas por fuera que muchas veces ni las disfrutamos ni las aprovechamos? Yo eso me lo pregunto y me lo cuestiono, ¿no? También, como tú dices, quizás es para hacernos más solidarios, quizás es para ver nuestra realidad y decir, cónchale, y los vecinos de a 2 horas y medias que tenemos aquí en África, por ejemplo, ¿no? O en América del Sur, que viven situaciones mucho más extremas a las nuestras, y nosotros por ahora seguimos teniendo nuestras necesidades básicas cubiertas y ya nos estamos alarmando por algo que a lo mejor a nuestros hogares todavía no ha llegado, no se está dando, que reconozco, que sé que hay muchas personas que han tenido que ir a los bancos con las llaves de las casas en las manos y decirle, tome, porque es que no puedo con esto. Sé que estamos viviendo, que muchas personas están viviendo pues estas cuestiones, y lo importante ahora, pues, como dice el título, ¿no? Verlo como una oportunidad, esto que me está ocurriendo, y saber y tener la certeza de que podemos con esta situación, que podemos reorientar un poco el rumbo de nuestras vidas para poder llegar a sentirnos más felices, a poder ahondar dentro de nosotros y poder llegar a lo auténtico, a lo que realmente queremos, porque es que se ha vuelto una cosa de que sin sentido, comprando, acumulando, ha sido como todo como muy sin sentido, es que no sé qué palabra exacta poner, ¿no? Sí. Como una locura colectiva. Sí. ¿No? Y formando una vida con unas bases falsas. Porque si la persona no disfruta de su vida, no vive su propia vida, sino está viviendo solo hacia afuera, hacia el tener, el poseer o lo que fuera, solo llenándose de algo de fuera, eso no tiene una base real. Eso algún día se va a ir al suelo. Y por eso son las crisis, porque son para crecer, son para desmoronarse cualquier estamento que se ha hecho ahí, aunque uno no lo vea, y venirse al suelo y cuestionarnos muchas cosas. De hecho, ahora la persona se cuestiona, hay que apretar la cosa, porque si no, tal, y van tomando otra conciencia. Pero a veces el zarandeo, como tú bien dices, pues viene precisamente con una crisis económica, porque es el zarandeo ahí. Pero que no significa que la única crisis sea la económica. No. Ya habían otras. Lo que pasa que existenciales, esta, humanas. Y de muchos modelos, a lo mejor educativos, de formas de vida, de la solidaridad, como decías tú, ¿no? O valores que antes las personas teníamos, que hoy en día pues los hemos dejado poco en el camino, ¿no? Creyendo que la felicidad la íbamos a encontrar en ese supercoche, en el duplex maravilloso, aunque tenga que pagar una hipoteca de 1.000 euros, es que yo a mí es que me da frío. El pensar en esas cantidades que una persona tenga que pagar eso por un derecho que tiene, una vivienda. Que es algo que la Constitución Española lo dice. Que todos los ciudadanos tenemos derecho a una vivienda, y que se haya comercializado de esta manera, con un derecho que tenemos las personas, y que nosotros lo hayamos permitido porque no sabíamos defender nuestros propios derechos, pues todo esto es para reflexión y como una oportunidad que tenemos para poder cambiar las cuestiones, las formas de vida. Y como tú bien decías antes, detrás de todas estas crisis económicas están también unas crisis en la existencia del ser humano, que no es dueño de su propia vida. O sea, vive a expensas de que lo manipulen, de que lo lleven por acá y por allá, y buscando fuera, en unas crisis que sabemos que están ahí y que son crisis muy dolorosas en la propia familia, donde no hay ni comunicación entre padres e hijos, donde cada uno se mete en su cuarto y ahí tiene como una pensión su propio espacio, que está muy bien tener su espacio, pero no aislado de los demás. O sea, que por lo menos haya esa comunicación, no la hay. Hay hasta miedo de comunicarse los padres con los hijos o viceversa. Entonces, se escucha pérdidas de valores. Pero esos valores que hemos tenido, ¿realmente nos sirve? ¿O hemos de cambiarlo por otro donde haya sobre todo respeto a la vida de todo ser humano y sobre todo de los niños? Entonces, esto nos hace cuestionarnos muchas cosas. Nos hace reflexionar, nos hace sentir que puede haber otra forma de vida donde haya más comunicación entre los seres humanos, y ya no hablo de solo en la familia, porque ahí es donde más ha de haber, y eso se echa mucho en falta. Y si somos sinceros y honestos, ¿de qué forma o qué formas tenemos de comunicarnos? Y en los otros lugares de trabajo, cada uno va a lo suyo, vas por la calle, parece que autómatas que van en su rollo, como si estuvieran idos, metidos en ese mundo, para buscando fuera, no metidos en sí mismos, no hay una sonrisa, un saludo como antaño. Entonces hay que recuperar viejos valores, como es, aunque sea, una sonrisa, pero parece que estamos, que nos falta algo. Estamos rabiosos, mortificados, angustiados. De ahí están las salas de espera de los hospitales hablando por sí mismas. Y hablando de necesidades, hay países donde hay hospitales, pero no hay ni siquiera sábanas, ni medicamentos. Y aquí todavía nos quejamos por muchas cosas. Entonces, vamos a reflexionar. Y que la palabra crisis la llevemos como una oportunidad y una forma de cuestionarnos y de reflexionar qué está pasando en nuestra vida. ¿Quieres decir algo, Alicia? Sí, cuando, cuando yo he tenido alguna crisis personal, es porque hay algo que no está funcionando bien en ese momento. En tu vida. En mi vida. Es en ese momento, o cosas que no funcionaron nunca y que se me hacen presente. Y entonces, evidentemente, uno no tiene nada más que salir perdón, a la calle para ver lo que pasa, ¿no? Como dices tú, Carmen, la familia no se comunica, los valores humanos están en decadencia, hay una falta de amor, hay mucho egoísmo, ¿no? Como dicen, ¡ay, todo el mundo va a lo suyo! Como que hay bastante egoísmo, entonces yo tiro, el otro tira, pues... no se piensa en el bien general. Y entonces yo creo que, bueno, que esto le hará replantearse la vida a mucha gente. Mucha gente puede aprovechar para mirarse dentro de sí mismo y encontrar esa paz que a lo mejor la tenían en un sueldo fantástico y en un chalet estupendo. Y entonces, pues pienso que es una buena oportunidad esta crisis. Si la queremos ver así. Ah, por supuesto. Y no somos positivistas, somos realistas. Vemos la situación y nada ocurre en la vida por casualidad. Todo lo que sembramos, y eso es una ley universal, recogemos. Si yo siembro papas, no voy a recoger lechugas, voy a recoger papas. Entonces es así, todo lo que uno hace en la vida es una acción que tiene una reacción, nos viene a nosotros. Entonces, a cuestionarnos y a reflexionar. Adelante, Asunción. Me toca bastante lo que es la historia de la crisis, porque estábamos viviendo como muy a la ligera. A los niños se les daba de todo. Se les permitía que anduvieran por ahí sacando fotos, formando violencia para sacar esas fotos, para después divertirse, pasárselo bien o colocarlo en internet. Decían, ha habido historias que son extremos, muy grandes. Sí, de mucha violencia. Que de alguna forma la vida de alguna manera de pararlo. Y la forma de pararlo es el medio económico, donde ahí ya no vas a poder... puedes estar con las maquinitas, con esto, con lo otro, porque no vas a tener la posibilidad ni siquiera de comprar la pila. O sea, de alguna manera hay que parar esa situación. Y es para crecer. Yo recuerdo en el año 78, estamos hablando de 30 años, ahí hubo una crisis bastante grande. Para mí esa crisis fue el medio por el que yo fui haciendo mis propios cambios. O sea, que te dio la oportunidad de mirarte. Me dio la oportunidad. Y en esa época yo me vi como se están viendo ahora muchas personas. Sus parejas tienen que marcharse de aquí porque no tienen trabajo y se quedan con un par de niños. Me quedé yo con mis dos hijas, una con 4 años, otra con 2 meses, y yo sin poder trabajar porque estaba recién operada del corazón. Y una madre que detrás me decía, vente mi niña, que aquí salimos adelante. Y yo decía, no, yo me quedo en mi casa. Esto es mío y esto aprendo a salir adelante. De esto aprendo. Sí, aprendí a ser fuerte, a moverme por mí misma, a no depender de otras personas. O sea, ha sido un proceso, no ha sido pequeño. Y ha sido bastante largo, pero ha sido buenísimo. Ayer le oí decir a otra persona que en el año 94 también hubo una crisis grande. O sea, ya estamos hablando que fue en el 78, en el 94, eran 15 años y ahora estamos en el 2008, son otros 15 años, van 30 años. Uh-huh. Entonces, nos damos cuenta que cada dos etapas la vida se mueve con mayúscula. Algo suena ahí por lo que no se está funcionando tal como es. Y yo recuerdo que en esa época lo tenía todo. Uh-huh. No tenía ni que salir de mi casa a buscar nada. Me traían toda la comida a mi casa, tenía quien me limpiara, porque claro, la pobre no estaba bien, no tenía salud y tenía, aparentemente tenía todo, pero no tenía nada. Nada. Porque dependías de todos. Porque estaba vacía, o sea, dependía hasta que me dijeran, levántate que te doy la mano. O sea, con una dependencia tan grande y a la vez con dos hijas sin saber qué hacer con ellas. Entonces, ahí es donde realmente, cuando ya te quedas sin nada, es cuando entonces te planteas a ver qué es lo que puedes hacer. Y lo primero que me llegó fue, ahora que estoy recordando en aquel momento, como que la vida me quita todo eso delante para que aprendiera a ser más solidaria. Y entonces cuando dos personas en la familia enferman y hay que atender a esas dos personas. Y venga a cuidar de esas personas con aquella humildad, con aquella. Entonces como que la vida te para y te pone los pies en la tierra. Esta es la realidad. Aunque yo la vi 30 años después, pero los cambios que fui haciendo fueron poco a poco, casi sin saber. Pero se fueron dando poco a poco. Y hoy digo, bendita crisis. Lo digo con la boca grande. Porque nos hace plantearnos otra vida y de alguna forma hacernos responsables de nuestra vida, pero realmente una vida vivida desde nosotros. Y no desde ese egoísmo de fuera, sino hacernos egoístas en el sentido de ocuparnos de nuestra vida, y eso no es egoísmo, aprender a querernos, aprender a respetarnos, aprender a poner límites y aprender a poder hacerme dueña de mí misma. Y eso es una satisfacción y es algo tan grande, y eso no lo da ningún tipo de dinero ni ningún tipo de tener propiedades ni cosas de esas. Es algo que lo siente uno dentro de uno cuando empieza a ser dueño de su vida. Y es por eso, porque aprendemos a no involucrarnos tanto en la vida de los demás, a ser más solidario, a ayudar inteligentemente, pero sin cargar con la vida de los demás. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje, pero muy intenso, todos esos cambios que han habido en mi vida, porque yo voy más atrás, soy un poco más vieja que tú, Asunción. Y entonces, en los años 50, siendo niña, viajamos a Venezuela y éramos emigrantes. Entonces, también fue... Aquí no había trabajo, la gente emigraba, como ahora vienen de allá para acá. Y eso fue, lo viví en los años 50, un poquito antes. Y vemos cómo los ciclos se repiten. A veces unos de aquí para allá y otros de allá para acá. Entonces vamos a aceptar que no es decir estar quietos, aceptar lo que es, pero con la certeza. No me gusta la palabra esperanza, porque parece que uno espera algo y si no viene, pues mira cómo se va a sentir uno, ¿no? O sea, me gusta más con la certeza de que la vida cambia, pero porque vamos cambiando nosotros, y que todo es pasajero, todo es volátil, nada permanece, y todo esto viene y se va. Y es una realidad, o no es real que ha venido tantas veces y se ha ido. Pero mientras tanto hay un aprendizaje para nosotras, para nosotros. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer, vivir con mayor comunicación con esos seres que tenemos al lado, que nos acerquemos a ellos, que le preguntemos qué le pasa, qué siente, que le demos un abrazo. Odine, perdonen la expresión, pero es que no hay una crisis tremenda ahí, afectiva, que tenemos miedo a abrazar a un hijo, que el hijo tiene miedo de abrazar al padre. Esa crisis es muy dolorosa. Y de ahí deriva la otra para que tomemos conciencia y parémonos ahí. Tomemos conciencia de eso. ¿Qué está pasando en nosotros para tener ese miedo de acercarnos, de decirle a una madre o a un padre, o que el padre le diga al hijo o a la hija, te quiero? Reflexionemos sobre eso. Y eso no nos cuesta ni un céntimo, ¿eh? Eso nos cuesta dinero. Pero está pasando algo. Vamos a tomar conciencia qué está pasando y no nos vayamos ocupando nuestra cabeza otra vez de estar pendiente de las noticias de esto, de lo otro, como si hubiera, vaya a venir una hecatombe. Vendrá lo que está y se volverá a ir. Y nosotros vamos a seguir siendo los mismos, las mismas. Para mí la crisis es una oportunidad. Y no soy una persona de esta, ¿cómo les diría? Que son excesivamente, como que, ¿cómo le llaman? Positivista. Soy positiva, eso sí es verdad, pero positivista no. Soy positiva porque creo que en la vida todo viene para algo. Y soy optimista porque siempre siento que la vida me va a traer algo mejor. Pero he de vivir yo y aprender yo ese camino. Y disfrutar de ese camino. ¿Con quién? Con los que tengo más al lado. ¿Y cómo está mi situación? Es que no está en crisis. Olvidémonos ahora de banco, de rollos, de todo lo que nos están, las noticias nos están trayendo todos los días. En nuestra casa, ¿cómo estamos? ¿Hay crisis? ¿Hay crisis en nuestra casa? ¿Tú querías hablar, decir algo? Venga, sí, dilo. ¿Qué ibas a decir, Aso? Iba a hablar sobre la parte económica, que en aquella ocasión también me vi yo a punto de perder mi casa. Y que hoy en día lo que aprendí fue a cuidar de lo que tengo. Y por muy dinero fácil que el banco me pusiera en las manos, no fui capaz de solicitar ni el más mínimo préstamo. Porque sabía que si lo utilizaba me podía ver en una situación de crisis de nuevo. Y para mí era muy importante saber que no necesito tanto para vivir, ni hace falta tantas cosas de fuera, sino aprender a vivir con uno, y uno tiene siempre las necesidades cubiertas. Y te arreglaste con menos. Y no me ha hecho falta. Es decir, y estoy saliendo adelante, pero necesité vivir aquella crisis para hoy saber qué hacer. Yo recuerdo de vivir en casas así a medio construir con lo mínimo ahí, y nos acercábamos todos y conversábamos y compartíamos. Ahora tenemos llena la casa de televisores, de cuestiones, de ordenadores y de todo. Sí, eso está muy bien. Ya lo decíamos la semana pasada. Pero nos está separando más. O sea que en la era de la comunicación estamos más incomunicados nosotros con otras personas. Entonces hay que reflexionar sobre eso. Adelante. Nuria. A Nuria la estoy metiendo en un aprieto, porque en realidad sí, cuando llevamos esto a nuestras casas, temblamos. Porque no sabemos cómo hacerlo. Y ya hay soluciones también. Adelante. Preguntabas que si en mi casa hay crisis, ¿no? Bueno, o ha habido crisis. Ha habido crisis. En este momento estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo o sea, la vida más o menos nos ha movido y estamos siendo un poquito más conscientes. Que no es fácil cambiar de la noche a la mañana lo que llevas, la forma de vida que llevas teniendo durante 30 años. Es cierto que no es fácil. Que hay miedo, sí, pero poco a poco se van dando pequeños pasos y ves que te relacionas de otra manera con tus padres, que te relacionas de otra manera con tus hermanos, que hay cosas que te das cuenta y que te gustaría pues que fueran de otra manera, pero en este momento todavía no eres capaz de poderlo transformar. Pues sí, es cierto. Pero lo que estoy agradecida es de que ya por lo menos soy consciente. De verlo, sí. Sí, por lo menos ya llevo una vida con conciencia. Ya no es como antes, que si lo que se usaba era tal zapato, pues ese era el que me compraba. Ah, no, es que ahora no se usa este zapato, ahora el que se usa es este. No, que ahora no se usa ese zapato ni ese bolso, sino este. Y era un mangoneo, ¿sabes? Que no era dueña de mi vida, sino que era ahí, era movida por todo lo de fuera, ¿no? Y no era capaz de ver mi realidad, de ver cómo era mi vida con mi familia, ¿no? De cómo era mi comportamiento con ellos, mis actitudes, qué era lo que pasaba a mí, que siempre estaba enfadada, ¿no? Realmente eso era estar en crisis para mí, porque yo no quería actuar de determinadas maneras, no quería ser de determinadas maneras, pero no sabía cómo cambiar eso, ¿no? Y eso me hacía sufrir y me dañaba un montón, ¿no? Reacciones que tenía que no entendía de dónde venía eso. Y el ir tomando conciencia de mí misma, de mi realidad, de mi vida, el que hay momentos pues que actúas de una determinada manera que no te gusta, pero que ya comprendes, ¿no? Y que ya pues no te castigas y aceptas de, oye, pues mira, estoy aprendiendo, pero por lo menos ya estoy en marcha, ya estoy en acción, ya no estoy dormida, por así decirlo, ya no me veo encadenada. Ahora me veo sin cadenas y me veo en movimiento, me veo en acción. Que las crisis pues me dan esa energía que yo necesito para poder transformar mi realidad. Y siempre siendo consciente de que yo soy la responsable de mi vida. Y un poco pues eso es lo que yo pues vivo, ¿no? Experimento. Sí. Y lo que queremos con esto pues decir que hay crisis interna que vivimos los seres humanos. Hay momentos en que nos sentimos peleados con nosotros mismos, y eso es una crisis tremenda, uno no le encuentra salida a eso. Entonces, es bueno que nos demos cuenta que todo eso que vivimos internamente es natural, y a todas nos pasa, aunque queramos huir de ello y nos metamos en asuntos de juegos o de lo que sea para anestesiar nuestra cabeza y no sentir eso, pero todos lo sentimos. Entonces tenemos necesidades dentro de nosotros que queremos que las cubra y compramos o hacemos otras cuestiones para tapar esa necesidad que está dentro, esa crisis interior. Entonces, eso es natural y eso forma parte de la evolución de la vida de cada ser humano. Entonces, lo importante es pararnos y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero yo para sentirme bien conmigo? Pero no porque el otro tiene que cambiar y me tiene que dar, y la otra tiene que cambiar y me tiene que dar. No, la otra o el otro es como es. Tú no lo puedes cambiar. Y si quieres cambiarlo, se te va a ir un montón de energía ahí y te vas a quedar por los suelos. No podemos cambiar a nadie. Pero sí podemos cambiar nosotros. Y nuestra actitud de cambio, de aceptación hacia mí, de comprensión hacia mí, dará lugar a que yo comprenda mejor al otro o a la otra. Eso sí. Y nuestra vida va a cambiar. Pero esto, estas crisis, es un zarandeo para que nos demos cuenta los seres humanos de vivir nuestra propia vida y ocuparnos de nuestros propios asuntos. Es vergonzoso para mí, la verdad le digo, ver a veces ciertos programas donde están ocupando y sacándole todas las historias a la gente fuera. Pero, y no nos ocupamos de nuestra vida. Disculpe, pero esto no tendría ni que decirlo, pero es lo que siento. Y quiero ser honesta y sincera conmigo. Y si no lo viéramos, esos programas no existirían. Porque hay medidores de audiencia. Entonces, planteémonos, si queremos un mundo mejor, si queremos unas mejores relaciones humanas, no nos metamos en eso. Es así. Entonces vamos a tratar poquito a poco de mejorar nuestras relaciones. Pero ¿cómo puedo mejorar yo las relaciones con los demás si estoy peleada conmigo? Si me estoy dando leña, si no me aprecio como persona, si no me valoro, estoy buscando la aprobación, la aceptación de los demás, a veces mendigando un poco de cariño, un poco de ternura. Entonces es eso, todo está en nosotras, en nosotros. Pero nadie nos enseñó esto. Por eso la autoayuda, aprender a ayudarnos a nosotras, a nosotros mismos. Porque nos vemos a veces mendigando un poquito de cariño. Entonces, eso nos está hablando por sí mismo, que no nos estamos dando a nosotros, a nosotras, el debido respeto. La aceptación de cómo somos, no como quisiéramos ser. Que eso es para hacernos daño. Son esos pensamientos que nos vienen y le hacemos caso a esos pensamientos y nos metemos tan negativos y tenemos una parte nuestra que quiere avanzar y la otra que quiere quedarse sentado en el sillón. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un conflicto interior, uno que quiere avanzar y el otro que no quiere. Y si no, imagínese una cosa. Vamos a ir a algo que es beneficioso para nosotras, para nosotros, se llame tai chi, se llame yoga, se llame una reunión de autoayuda, se llame un encuentro con personas positivas que no están ocupándose de la vida de los demás. ¿Y qué hay en nosotros? Una lucha interna. Una parte que quiere ir, pero otra más poderosa que se acomoda. Y se pone, ay, ahora bañarme, ahora vestirme, ahora salir para allá, ah, mejor me quedo, o no. O mejor me voy con esto por aquí, Entonces, esa es la cosa. Y esa es una crisis interna, pero es natural esa crisis porque nos hace crecer. Nos hace cuestionarnos que hay que potenciar más esa parte positiva, la que quiere avanzar, y a la parte esa negativa hablarle y decirle, mira, que a mí eso no me sirve. Aunque parezca de loco lo que le estoy diciendo, hay que hablarle con otro pensamiento. A esa parte que te dice, ah, tú no vales, tú no sirves, tú verás lo que te va a pasar, ¿para qué lo intentas otra vez? Mejor quédate aquí. Entonces hay que hablarle a esa parte positivamente y decirle, yo sí valgo, y yo sí puedo, y quiero vivir una vida mejor. Porque hay una parte negativa, muy negativa en nosotros, y se manifiesta en nuestros pensamientos. Reflexionemos sobre esto, porque esos pensamientos y todas esas actitudes tan negativas con nosotras mismas, con nosotros mismos, es la que nos hace no tener unas relaciones sanas con los demás. Y así poquito a poco vamos cambiando nuestra vida porque vamos cambiando nosotras, nosotros. Si nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos, ¿qué es lo que damos a los demás? Pues el bienestar que tenemos, pero si nos encontramos rabiosos, vamos a dar la rabia. Eso es así. Y como bien dice Nuria, no es fácil, tampoco es difícil. A mí me gusta decirle que es laborioso, porque nadie nos enseñó a vivir esta forma de vida, que es lo que es. Si cuando niño respetamos a ese niño, le dejamos ser el mismo y no lo le decimos, no, tú tienes que hacer esto, aquello y lo otro, porque lo digo yo y punto. Pero no escuchamos al niño, qué es lo que quiere. Y eso no se trata para después dejarle hacer lo que le dé la gana, no. Es para luego ponerle límites claros y explicarle, mira, esto no se hace por esto y esto. Pero nos prohíben hacer algo, estoy hablando de mí cuando niña, y ni siquiera me explicaba, yo me quedaba en la zimbamba. Y yo dije, ¿y qué pasa? ¿Y por qué me dicen esto? ¿Y por qué me lo hacen? Entonces, hemos de cambiar las formas de educación desde nuestra niñez. Y eso es un tema, a mí me gusta también decirlo, de que va muy encaminado en la labor que hace el educador social y la misma línea que lleva pues la ONG, la Asociación de Autoayuda, de la que somos voluntarias las personas que estamos aquí. Entonces, ir creando esa forma de vida para crear unas mejores relaciones humanas. Y vuelvo y repito, llevamos miles de años de generación en generación invalidando los sentimientos de los niños, luego nos invalidamos nosotros a nosotros mismos, luego seguimos con la historia invalidando los sentimientos de los niños que están a nuestro cargo, y no hay ese abrazo, no hay esa sonrisa, no hay el que se pueda expresar lo que siente. ¿Qué peor crisis hay que esa, señores? De que no podamos expresar nuestro sentimiento y sentir ese abrazo de un corazón a otro corazón. Créanme, lo que me da ganas de llorar cuando hablo de estas cosas. Pero lloro de dolor, porque yo también lo viví. Pero ahora no quiero vivir así. Por eso estoy aquí hablándole a ustedes así. Porque bastante historia hay para ponernos a llorar ahora por esto. Pero sí hay que tomar conciencia que solo viviendo lo que es y acercándonos al otro, perdiendo ese miedo que es un niño pequeño, una niña pequeña que tiene miedo, dentro del cuerpo de la adulta, del adulto, y podemos mejorar nuestra vida. ¿Quieres comentar algo, Nuria? Lo que comentabas de que esto que estamos hablando, que es algo laborioso, es un camino nuevo, por así decirlo, ¿no? Y cuando tú vas por un camino que nunca antes lo has recorrido, pues vas con, ¿no? Si vas a lo mejor conduciendo, pues vas como más atenta, ¿no? A ver cómo es la carretera, si es muy estrecha, si es más ancha, ¿no? Pues esto un poco es lo mismo, no sabes qué es lo que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, esto es algo que estamos caminando y es algo que estamos creando nuevo para crear una sociedad mejor, para todos sentirnos mejor, pero que empieza por cada uno de nosotros, que tiene que ser que cada uno, cada persona individualmente se mire a sí misma y decide, y se vea su realidad y diga, cónchale, pues mira, pues voy a mejorar esto, tal. Y así, en la medida que cada uno vamos mejorando, pues la sociedad puede ir mejorando y puede ir avanzando, porque realmente en el fondo eso es lo que queremos. Y muchas veces nos reunimos y nos movilizamos para hacer cosas fuera, esto y lo otro, pero que al final no llegan a nada, porque cuando vuelvo a mi casa me encuentro lo mismo. Entonces, hasta que yo no empiece a ordenar mi casa, a limpiar las paredes, a pintarlas, a ponerle un bombillo si hace falta, a poner una plantita en aquella esquina, pues luego podremos salir fuera y ya igual no hace falta crear nada fuera, porque ya automáticamente se hará creado sin darnos cuenta, sin saber cómo. Y cuando un día te das cuenta de que estás en el parque con los niños, con tu vecina, con no sé qué, dices, cónchale, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿No? Que muchas veces se nos va tanta energía hacia lo de fuera, pero luego vuelvo a mi casa y encuentro lo mismo. Es una toma de conciencia lo que estamos haciendo. Vamos a pasar a publicidad y enseguida volvemos. 87.6 FM, Radio Televisión Insular. ¿Quieres conocer gente nueva, interesante y diferente? ¿Encontrar compañeros de viaje, deporte y ocio? Envía QUEDA al número 7797. Recuerda, QUEDA al 7797. Periódico El Baúl, su periódico de anuncios, 928-22-84-22. Su teléfono de anuncios, anótelo, 928-22-84-22. El Baúl para comprar, vender, alquilar, traspasar, con amplia bolsa de trabajo, todos los viernes en su kiosco. Pídalo, periódico El Baúl. A solas, tú y yo, para lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Yo siempre estoy dispuesta para complacer tus más ocultas fantasías. Mándame un mensaje con la palabra ardiente al 7797. Así es como realizas tú las mías. No te arrepentirás. Envía ardiente al 7797. Frigo Martel, el hiper del congelado, ahora también en vecindario. A partir del 3 de octubre, ven a conocernos y aprovéchate de nuestras ofertas de apertura. Langostino número 7, solo 3,95 euros. Frigo Martel, el hiper del congelado, ahora también en vecindario. Avenida de Canarias 348, junto al Centro Comercial Asiel. ¿Busca vivienda? ¿Vende su vivienda? Inmobiliaria Suárez. Para alquiler 26. Están escuchando La Autoayuda con Carmen Reyes. Pues aquí estamos de nuevo, continuamos con el programa. Hoy vamos a terminar un poquitín antes porque tenemos una actividad con jóvenes, precisamente para ir llevando a la práctica lo que estamos repitiendo aquí. Estos jóvenes piden que se les enseñe cómo ellos tener más confianza en la vida, cómo estar más seguro de sí mismo, cómo afrontar sus miedos. Y para eso es el taller que vamos a tener lugar ahora a las 6:30 en la ONG ADA, Asociación de Autoayuda. Y las que estamos aquí, dos de nosotras, pues vamos a estar en ese taller con los jóvenes adolescentes y que ellos lo piden, cómo poner límites, cómo afrontar ese día a día con mayor confianza, cómo afrontar esas vergüenzas que de vez en cuando sale y que no les dejan actuar. Entonces todo eso lo vamos a compartir y con habilidades, con herramientas sencillas, estos muchachitos, estas muchachitas van cambiando sus vidas. Entonces de esto de lo que hay que haber más, y no solamente que lo haga la ONG ADA, sino que haya muchas personas, y de hecho, varias, porque hace dos días estuvimos también en un lugar donde de drogodependencia, y les llevamos, pues, aparte de valorarlo, de que se sientan que valen, a pesar de haber vivido todo lo que han vivido, porque huimos de la realidad que vivimos, y nos metemos en la droga porque no sabemos cómo ser dueños de nuestra vida. Entonces, por eso digo que todo esto que está pasando es para que tomemos conciencia de nuestras vidas y de nosotros mismos. Antes decía unas palabras, Nuria, que se las voy a copiar y a repetir. Si queremos que cambie la sociedad, hemos de ir cambiando cada uno de nosotras, de nosotros. La sociedad no cambia porque estemos siempre criticando a la sociedad. La sociedad somos nosotros mismos. Si nosotros vamos cambiando y teniendo otra forma de vida, la sociedad va a cambiar. Les aseguro que es así. Pero empieza por nosotros. Tenemos una llamada. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen Reyes y con tertulias que hay ahí. Sí, señor, muchas gracias. Pues muy bien, pues va, escuchando como siempre aquí este programa de autoayuda que tanto ayuda, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces yo, como estamos hablando de crisis de valores, crisis de sentimientos, crisis de dinero, crisis de tantas cosas, ya usted antes puso el dedo en la llaga al decir que la gente pues no se abraza, no hay un te quiero. Vivimos en un edificio de 15, 20 plantas, 8 plantas, casi nadie saluda a nadie, sí. Casi nadie, hay un desamor. Le dice buenos días a una persona y no todos, ¿no? Te mira la mayoría de ellas así como si estuvieras loco, oiga, que yo le estoy dando los buenos días. Yo qué sé, yo entré ayer a un, Dios mío, ¿dónde era? No recuerdo, había como si, en un hospital, habían 7 o 8 personas allí sentadas, en un hospital donde tiene que haber más comunicación, porque los que están allí, si no están para que los curen, están acompañando al otro, donde tiene que haber más fraternidad, y digo buenos días, y no me contestó nadie malamente, Y yo le dije con ironía, digo, oh, casi me dejan sordo con la contesta que me dan. Y más de uno se quedó así atorrado, ¿no? Bueno, pues yo para terminar, para no ser cansino, ustedes tienen que irse antes hoy, pues quisiera decirle un par de pequeños poemitas cortitos, cortitos de Martín Fierro, ¿verdad? Sí. Como un canto a la esperanza, como una ayuda, y dice más o menos así, son de Martín Fierro, no son míos, ¿eh? Yo no tengo el talento ese. A mí no me matan penas mientras tenga el cuero sano. Queme el sol en el verano, caiga la escarcha en invierno. Si este mundo es un infierno, ¿por qué afligirse, cristiano? Esa es una. Y la otra es, yo jamás me he de entregar a los brazos de la muerte y abrazo mi incierta suerte, poco a poco y como pueda, que donde el débil se queda suele escapar el más fuerte. Ánimo para todos los radioescuchas, con el permiso de Carmen Reyes, que es la que lleva el programa, pero yo con el permiso de ella le voy a decir a todos los radioescuchas que sé que hay mucha gente que tiene una crisis de valores espirituales tremenda, hay un vacío espiritual tremendo, la gente se cobija en comprar, en presumir, las primeras comuniones, eso es un desastre, ¿verdad? Ahora más de uno le va a llevar la ropa al cuerpo, ¿verdad? Y entonces nos refugiamos en valores que no valen nada, en lo material. Hay que creer en algo, hay que creer, si no en Dios, en el universo, en las personas, en nosotros mismos. Y ser uno mismo con lo que eso acarrea. Y ser humilde y aprender de los errores. Que este que está hablando ha cometido bastante, y los que me quedan, y intento aprender de ellos. Gracias por escucharme, un abrazo, saludos. Gracias a ti por tu llamada y por tus palabras. Y sabes muy bien que lo que dices y lo que compartimos aquí es lo que estamos viviendo los seres humanos, y para eso estamos aquí, digamos, creando un poquito de conciencia, de una nueva conciencia, y salir de lo caduco, de lo viejo. Ahora también yo leeré algo por aquí que nos ayudará también a reflexionar un poquito más. Voy a darle lectura nada más, un momentito, a lo que son las actividades de la ONG ADA, Asociación de Autoayuda, lo que tenemos ahora pendiente de realizar, o sea, lo más cercano. Tenemos el día 8 de noviembre un taller mensual, es un sábado por la mañana, con el tema La actitud ante la vida. Es Inmaculada Jáuregui, ella es psicóloga y es una buena amiga y colaboradora de la ONG. Y también tenemos la escucha activa, es en el Centro de Entidades del Voluntariado de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. Y también tenemos un encuentro con la naturaleza, podemos llamarle a modo de senderismo, y para el domingo 9 de noviembre. Todas estas actividades hay que llamar al teléfono y anotarse. Y luego tenemos también la convivencia taller, el estrés en el día a día. Esto lo haremos en la Casa de Actividades del Lomo Apolinario los días 21, 22 y 23 de noviembre. El coste de esta convivencia por el fin de semana, estancia, comida, todo incluido, son 80 euros, lo que nos da para pagar todos los gastos y de las actividades que se hacen. O sea que lo hacemos sin ánimo de lucro, y todo con el mejor y mayor deseo de dar lo mejor de nosotros, en que el estrés, en esa tranquilidad que hemos de tener en nosotras, en nosotros mismos, cada día, día a día, lo podemos conseguir. Con nuevas, digamos, herramientas, porque sabemos que el estrés nos enferma y causa muchos tipos de enfermedades. Si vamos cambiando a poco los hábitos y actitudes, condicionamientos, y actuando y decidiendo y eligiendo lo que nos hace sentir mejor con nosotros mismos, nuestra vida va cambiando en bienestar y en armonía y en mejores relaciones con los demás. Eso lo sabemos, pero queremos que la vida cambie de fuera para mí, cuando en realidad he de cambiar para que cambien los demás. Y con ello quiero invitar también, digamos, a los jóvenes que quieran ahora asistir, si alguno me escucha, alguna jovencita o jovencito. Los temas que vamos a tratar están basados en la vergüenza, en los límites, en cómo tener seguridad en nosotros mismos y ir afrontando esos miedos que nos da esa inseguridad para actuar como queremos, para tener unas mejores relaciones humanas con nuestra familia, en el colegio y en todo donde nos movamos. Y crear esos nuevos valores depende de nosotras, de nosotros mismos. Son valores sencillos y hay algunos que ya son caducos porque son impuestos, reprimentes, o sea, nos reprime, nos hace no ser nosotras, nosotros mismos, por lo tanto somos desgraciados e infelices porque nos imponen algo que no somos. Entonces es el respeto que le debemos a los niños y a estos adolescentes, que le permitamos hablar, que ellos se comuniquen desde su sentir, qué es lo que quieren, y no que le tapemos la boca con cosas y con cosas, y eso a la larga no les sirve, se hacen unos consumidores compulsivos y ahí tenemos la respuesta. Entonces poquito a poco vamos cambiando. De hecho, lo cierto es, y volviendo a la crisis, es que las crisis nos mantienen más atentos a todo lo que nos acontece. Nos despierta los recursos dormidos. Nos obliga a reinventar un nuevo modo de vivir. Por eso digo que es una oportunidad. Nos invita a prescindir de todo lo superfluo, porque ya no podemos pagarlo. Porque fíjate que la vida nos da la cuestión por el tema económico. Nos pone de frente ante lo que no queremos ver. O sea, nos lo pone frente. No queremos ver eso. Pues míralo, ahí lo tiene. Que nuestra sociedad está edificada sobre todo en falsos cimientos, sobre abusos, saqueo, explotación y competitividad. Lo sabemos y no queremos muchas veces verlo. Hablamos de ello, pero como una cosa ajena a nosotros y no está ajena. Estamos nosotros metidos dentro de eso. La crisis solo viene a decirnos que todo eso está caduco. O sea que muchas de las cosas que vivimos ya están caducadas, como el yogur, y necesitamos fabricar otras cuestiones. Y no se trata de fabricar algo fuera, se trata de edificarnos a nosotros y de echar abajo viejas historias que están nosotros, que ya no nos sirven y que podemos hacerlo mejor. Nos trae un mensaje esta crisis de confianza. Somos capaces de hacerlo mejor. Somos capaces de vivir con dignidad, de respetar, de cuidar, de reducir para compartir nuestra vida con los demás. Y sobre todo de conquistar esa paz, que no hay ni una conquista fuera, porque ya la tenemos dentro de nosotros y de nosotras, solo que está cubierta por todo eso que tenemos y que no queremos ver. Entonces vamos a atrevernos a mirar lo que está dentro de nosotros, que no somos ni malos ni historias, como nos dijeron, o tú eres bueno si hace esto, o eres malo si hace lo otro. Ese malo bueno también hizo mucho daño en nuestra vida. Somos capaces de crear una sociedad sobre valores solidarios. Hace años que personas y algunas asociaciones lo están haciendo. Están siendo un ejemplo válido y real. Comparten y sirven. Y sirven a los demás sin ánimo de lucro. Pero claro, en medio de todo esto hay también otras cosas. Entonces, por eso tenemos que tener discernimiento y separar lo que es lo real de lo falso. En todo hemos de discernir. Y eso lo sabemos cuando nos conectamos a nosotras, a nosotros mismos. O sea, hay personas que estamos con una labor, y no me refiero ya a nosotros, ni estamos nosotros ponderándonos aquí, ni mucho menos. Muchas personas que no hacen ruido están ya en eso. En lugares donde más necesidad hay, están ahí esas personas silenciosas, pero haciendo grandes trabajos de crear un mundo mejor. Entonces, dejemos de criticar, de quejarnos y ocupémonos de nuestra vida, porque lo fácil es quejarse por todo. Y eso es algo también muy cogido en nosotros los canarios, las canarias, de quejarnos por todo. Vamos a quejarnos menos y vamos a hacernos responsables de nuestra vida y a ver qué podemos mejorar. En este tema de las crisis sé que he sido un poco a lo mejor fervorosa o quizás demasiado firme, pero lo siento dentro de mí y es algo que brota por sí mismo. Podemos mejorar nuestra vida, podemos que esta crisis nos pueda servir de oportunidad para cambiar cuestiones en nuestra vida que nos hace verdaderamente felices. Y es que yo me encuentre bien conmigo misma para poder compartir ese bienestar con los demás, con mi compañero, con mi compañera, con mis hijos, con mi padre y mi madre, con los vecinos. Pero para eso he de empezar por mí. Así de simple y así de complicadito para algunas personas. Para ir terminando, porque nos vamos para ir a este taller que tenemos con los jovencitos, vamos a, luego de que nos despidamos, van a escuchar unas piezas musicales y para que pasen este ratito hasta la hora convenida. Y el próximo jueves nos tendrán aquí, pero no obstante, antes vamos a escuchar unas palabras de Nuria con modo de despedida, de Alicia, de Asunción. Adelante. Que recordemos que la crisis es una oportunidad fantástica y que aprovechemos este momento si nos vemos sacudidos por ella y que con tranquilidad vamos avanzando y vamos viendo la vida de otra forma y recuperando la pasión por vivir, pero vivir con calidad. Que la vida siempre nos da oportunidad de crecer y de mejorar y que no desaprovechemos las oportunidades. Adelante. Que es muy importante hacer cambios porque la vida es cambio. Y también me gustaría decir a las personas que si deciden ir a la reunión los jóvenes, que es en la calle Mari Sánchez, número 49. Y para los que quieran ponerse en contacto con la ONG ADA, Asociación de Autoayuda, es el teléfono es 928-47-5657. Les deseo lo mejor como siempre. Y desde el corazón a vuestros corazones, pues que reciban estas palabras de aliento, que todo pasa, que nada permanece, pero hemos de aprender qué podemos hacer para poner nuestro granito de arena, como aquí lo estamos haciendo cada jueves, para mejorar nuestra vida. Reciban un abrazo muy fuerte, para todas, para todos, y hasta el próximo jueves. Cuando cae la noche en pleno día y te envuelve la agonía, te abandonas al desánimo, ya no tienes ni el consuelo de una lágrima, lloras mares sin poder llorar. Cuando piensas que es la vida una condena, cuando más grande es la pena, el dolor amargo y trágico que le arrebató el color a un mundo mágico, te robó la poesía, las ganas de volar, ganas de volar. Siente el dolor que brota de tu herida, la soplo de energía que ha de ayudarte a renacer. Siente palpitar la sangre de tu herida y de ella brotará la fuerza de la vida, la fuerza que ha de consolar, el aliento para andar, la razón para luchar. En el sitio más oscuro, en la más negra agonía, en la pena inconsolable, en las noches más vacías, una fuerza te...

87.6 FM. Radio Televisión Insular.